Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos y todas. Acá Ciudad Resiliente hoy está un poquito apestada. Sí, se escuchan toses por todos lados, de este lado y del otro lado también. Sí, estamos. Bueno, a pesar de las gripes y todo, todo bien, ¿no? Preparados para este programa número 52. Programa número 52 de Radionauta, desde el Centro Cultural Olga Vázquez, Ciudad Resiliente. Y vamos a arrancar diciéndoles a quienes nos escuchan, si se quieren comunicar, ya, pasamos así de una, ¿eh? Al fijo, si quieren dejar un mensaje, 451-6917. El WhatsApp de la radio es 221-670-5190. ¿Recordás el nuestro? No me acuerdo. Sí, 221-547-1073. Bueno, y tenemos nuestro correo ciudadresilienteradio@gmail.com. Y bueno, y nos pueden seguir por la página de la radio, radionauta.com.ar, y bueno, y por todas las redes. Si buscan Ciudad Resiliente, nos van a encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram. Así que son todos los canales abiertos para poder comunicarse con este programa. ¿Qué temas tiene, Vale? Hoy es variado. Tenemos primero la situación actual del INTI, ¿no? Del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Que, bueno, ya hemos hablado en otras oportunidades de todo el ajuste que se ha ido haciendo, el vaciamiento directamente del instituto. Y de ese tema vamos a hablar ahora en un ratito con Giselle Santana, que es secretaria general de la CTA Autónoma Capital Regional Norte. Y bueno, con ella vamos a hablar sobre toda la actualidad del INTI, cómo sigue la situación al día de hoy. Después tenemos una visita acá en el piso. Nos va a venir a hablar con nosotros Laura Granillo, que es candidata a diputada por el Nuevo MAS y es dirigente de la agrupación de mujeres Las Rojas. Bueno, temas varios que tienen que ver con el feminismo, ¿no? El encuentro del sábado pasado, del 1 de junio, de la organización del encuentro plurinacional de mujeres y todo el colectivo de LGTB que están organizando el encuentro. Sí, sí, hoy también había tenido una reunión cuando estaba volviendo del centro a las 6 de la tarde, más o menos, estaban. Había unos grupos que estaban autoconvocados ahí en el rectorado. Así que seguramente, bueno, Laura nos va a comentar. Sí, bueno, y también, bueno, vamos a conversar con ella sobre lo que fue el lunes 3 de junio, toda la convocatoria por Ni Una Menos. Y después... Sí, el último programa habíamos dicho que cuando tengamos la oportunidad de hablar con algún precandidato a algún cargo electivo en nuestra ciudad, le íbamos a preguntar por el código de ordenamiento urbano. Y bueno, vamos a hablar sobre el código de ordenamiento urbano y ponernos un poco al día de qué se trata, qué es, qué significa, qué alcances tiene, ¿no? Sí, a quiénes beneficia, a quiénes pierden, qué intereses hay detrás. Así que Bueno, vamos a estar hablando con el arquitecto Juan Carlos Etulain, que está en nuestra universidad, es arquitecto, está en la Facultad de Arquitectura, así que vamos a hablar con él y conversar sobre este tema que es tan importante y que no se lo pone como eje de la agenda política en nuestra ciudad. Bueno, y por último. Sí, estamos en la semana de lo que va a ser el Día del Periodista, va a ser el 7 de junio. Y mañana, el sindicato de prensa convoca a movilizar este jueves a las 13 en las cámaras empresarias en Diagonal Sur y Chacabuco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y vamos a estar hablando con Fernando Tato Dondero, que está en el sindicato y está en Página 12, un poco para actualizar el estado de situación de los compañeros periodistas en general, ¿no? ¿Cuál es el estado? Ya hace dos programas atrás hablamos con Agustín de Canal 7. ¿Sí? Y ya estuvimos hablando un poco del tema, pero bueno. Que Agustín también está en Cipreva. Exacto. Y yo me acuerdo que el año pasado hubo una convocatoria muy fuerte, esta jornada previa al Día del Periodista, que decía nada que festejar. Bueno, seguimos, parece, en la misma temática, ¿no? Porque la situación es, del sector, ¿no? De todos los empleados de prensa no ha mejorado para nada. No. Y seguramente vamos a hablar también un poco de qué pasa con el sector comunitario, ¿no? Nosotros, estamos en una radio comunitaria, así que seguramente hablaremos también de la problemática de este sector, ¿sí? Que, claro. Que es importante para que haya otras voces diferentes, con temas diferentes. Sí, porque de hecho hay noticias que quedan totalmente fuera de la agenda de los medios masivos de comunicación, como fue el caso de la jornada del juicio por lesa humanidad que hubo el lunes pasado, y que el único medio que lo cubrió fue La Retaguardia, y gracias a un medio alternativo, ¿no?, a estos medios comunitarios, se puede tener difusión ese hecho tan importante donde estuvo Norita y demás, ¿no? Así que la Red Nacional de Medios Alternativos, que forma parte de Radio Nauta, tiene mucho también, ¿no?, que ver con todo esto. Exactamente. Bueno, los temas están planteados, están presentados. Ahora empezamos a cruzar los dedos para que todas las comunicaciones las podamos llevar a cabo, en realidad con la ayuda de Camila, que va a estar ahí ayudándonos en este tema. Y arrancamos. ¿Qué tenemos para...? Para la primera nota, ya empezamos a comunicarnos con Giselle. Así. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos previsto, pensado de música así para escuchar entre todas estas notas? Bueno, tenemos para acompañar toda esta temática de feminismo y lo que planteamos del Encuentro Plurinacional de Mujeres a Miss Bolivia. Bueno, genial. Dale. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta, 106.3. Planteado en la presentación de nuestro programa número 52 de Ciudad Resiliente Radio, Habíamos comentado que íbamos a actualizar un poco la situación en la cual se encuentran los compañeros trabajadores del INTI, y para ello estamos en comunicación, así se dice, con Giselle Santana, que es secretaria general de la CTA Autónoma Capital Regional Norte. ¿Qué tal, Giselle? Acá estamos Valeria Manticov y Alejandro Albano de Ciudad Resiliente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Giselle, ¿cómo estás? Bueno, un poco como decíamos, nos interesa actualizar un poco la situación de los compañeros del INTI, porque para que nos cuentes un poco, bueno, cuál es el estado de situación actual después, bueno, de los brutales despidos que hubo a principios del año pasado. Bueno, la verdad es que la situación es realmente muy crítica, no ha mejorado en lo absoluto desde la pelea que dimos el año pasado para tratar de revertir lo que bien decías, los despidos masivos de 265 compañeros y compañeras, y la situación de ahí se fue agravando, primero porque no logramos la reincorporación de esos compañeros, pero además porque se fue profundizando lo que es el ajuste presupuestario, la persecución fiscal y política. Se llevó adelante la llamada reestructuración, que en realidad es el vaciamiento y el desguace del INTI, disolviendo en esencia lo que son los centros de investigación y desarrollo. Hoy estamos empezando un proceso donde esta estructura se pone en funcionamiento, y eso significa una superestructura gigante de gerencias y de subgerencias, con sueldos fabulosos y la eliminación de cargos técnicos de jefes y jefas de laboratorios, de talleres. La verdad es que la situación que estamos atravesando es durísima, está como en sintonía con lo que es la situación general en el Estado, ¿no? Y en particular en los organismos de ciencia y tecnología, que de verdad es dramática, porque lo que se está haciendo justamente es destruir el sistema científico-tecnológico. El INTI es parte de esa política. Sí, y está, digamos, una noticia no muy del mes pasado, hablaba de que el INTI vacía el polo textil para víctimas de tratas, en donde se retiraba, ¿no?, todo el personal técnico del centro demostrativo de indumentaria. De indumentaria. ¿Qué es eso? Contanos un poco, digamos. Mirá, el centro de Barracas, este centro demostrativo de indumentaria que fue noticia lamentablemente por haber sido abandonado por el INTI, era una política pública, una política que el INTI tenía junto con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, justamente para establecer un predio donde funcionaban cooperativas de trabajadores y trabajadoras que habían sido justamente rescatados de situaciones de trata y de esclavitud laboral en talleres clandestinos. El INTI lo que hacía era el asesoramiento técnico de esas cooperativas y les permitía trabajar, por supuesto, en inmejorables condiciones, ¿no? En comparación con las condiciones de trabajo que tenían en estos talleres clandestinos. Resolvió la presidencia del INTI, y esto, digamos, fue avalado tanto por el gobierno nacional como por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que retiraran los técnicos del INTI de ese predio, y han dejado a los trabajadores y las trabajadoras de esas cooperativas completamente huérfanos de esa asistencia técnica que el INTI les brindaba, y que era una política de Estado en relación con facilitar justamente la salida de esta situación de esclavitud laboral y la posibilidad de competir en un mercado que además está en una crisis tremenda, como es la industria textil. Así que la verdad es que para nosotros fue una noticia muy lamentable, porque era una de esas políticas que los trabajadores y las trabajadoras del INTI reivindicábamos como la posibilidad desde el Estado y desde un organismo de ciencia y tecnología de transferir, digamos, justamente ese saber técnico a los sectores más vulnerados, más excluidos de la sociedad. La verdad, digamos, que es tremendo esto que nos estás contando, ¿no? Porque, digamos, trabajadores que estaban así explotados, que perdieran este aval técnico, la verdad, digamos, demuestra a las claras lo nefasto, digamos, lo poco que le importa a la gente este gobierno, como vos decís, ¿no? Porque acá ya, digamos, está amparado el gobierno nacional y también el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. O sea, es muy lamentable esta situación. Digamos, no sé si, digamos, si tuvo tan mucha trascendencia esta noticia. No, lamentablemente no logramos que tuviera gran difusión mediática, pero sí es muy simbólica, ¿no? Tiene una carga muy importante para demostrar lo que es la insensibilidad, la perversión de la política macrista. Lo mismo que resultó en su momento la disolución del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud para la Discapacidad, que también era una política de asistencia tecnológica justamente para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Ese centro fue disuelto y además fue despedida una persona que trabajaba en ese centro y que sufre una discapacidad, Alfredo Fernández, que se moviliza en silla de ruedas, que era especialista además en diseñar sillas de ruedas que facilitaban la movilidad de las personas que estaban en esta condición. Y el centro fue disuelto y Alfredo despedido. O sea, son esas noticias que son muy simbólicas en relación con lo que es, como decías vos, ¿no? Lo nefasto de esta política del gobierno y de las autoridades del INTI. Y digamos, otros compañeros que también están, que digamos, dentro del sector estatal y del sector, digamos, de que tiene gran injerencia en lo tecnológico, es el digamos los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que la situación de ese sector se agravó por la decisión del gobierno de comprar llave en mano una central china y bueno y cancelar la construcción de una central de uranio natural agua pesada. La política digamos de achicamiento del Estado, de posibilidades de estos sectores que son tan vitales para el desarrollo de nuestro país, se ven a las claras que a este gobierno no les interesa para nada su fomento. No, es tal cual, y yo te diría que es un poco más grave todavía, ¿no? Porque en realidad no es solo que no les interesa, es que directamente están decididos a destruir este tipo de organismos que están ligados con la producción nacional, con la ciencia y la tecnología, porque es una política, digamos, de profundizar la dependencia de los países imperialistas, y los países imperialistas no quieren competencia en estos planos, ¿no? Quieren que dependamos justamente de la tecnología producida en el mal llamado primer mundo. Entonces, no sirve la producción de agua pesada nacional, no sirve la producción nacional de energía nuclear, no sirve la producción nacional de energía en las minas de Río Turbio, no sirve el desarrollo científico y tecnológico para la industria que puede proveer el INTI. Digamos, lo que sirve es primarizar la economía lo más posible y comprar la tecnología, como mencionabas con el reactor chino, comprar la tecnología llave en mano, importándola de los países imperialistas. La verdad es que me parece que es una política deliberada, no es solamente un problema de ajuste o de déficit fiscal, sino que hay una política deliberada de vaciar, de desguazar, de desmantelar cualquier organismo que permita un desarrollo soberano en estas áreas. Claro, y acompañado con políticas de precarización laboral, ¿no? De reformar las leyes laborales y demás para que tenga mano de obra barata después. Absolutamente, que es como la otra pata del combo, ¿no? Necesitamos además para ser, entre comillas, competitivos, eliminar todos los derechos laborales que históricamente la clase obrera ha peleado y ha conquistado en este país y bajar los salarios como lo han hecho brutalmente a través de la devaluación, de los ajustes, de las paritarias a la baja para poder competir, pero competir en términos de lo que es la mano de obra semi-esclava en países del sudeste asiático o en la propia China. Ese es el modelo que pretende imponer el macrismo: economía primarizada, mano de obra súper barata para las multinacionales. Eso, de eso se trata, por eso es tan importante poder poner en pie una organización capaz de enfrentarlo y de revertir completamente esta política, no transformar la cuestión de raíz, porque ese camino para la clase trabajadora y el pueblo es realmente funesto como horizonte. Sí, la verdad que sí, nefasto. Y Desde el año pasado, digamos, el INTI, digamos, se encuentra, contanos bien un poco, en un proceso de reestructuración que lo está haciendo una empresa española, Tecnalia. ¿Ese proceso sigue en pie, ya se hizo? ¿En qué condiciones está dejando al INTI esta empresa? Ese proceso se hizo no completamente como había sido el proyecto original de Tecnalia, al que nosotros enfrentamos durante el año pasado en el acampe de más de 40 días en el instituto, pero sí han avanzado en lo más importante, en lo central, que es la disolución de los centros de investigación y desarrollo en INTI, lo que implica, digamos, reducir a su mínima expresión lo que es la potencialidad y las especificidades del organismo, y como te decía anteriormente, generar toda una superestructura de amigos, porque son arribistas, ¿no? Monotributistas recién llegados, amigos de la gestión y del gobierno, como gerentes y subgerentes con sueldos fabulosos, y eliminar todo lo que son los cuadros de dirección técnica del organismo, con lo cual invirtieron la pirámide, gastando incluso más de lo que era la estructura anterior, pero eliminando áreas muy muy importantes dentro del organismo, o cargos que nos ayudaban a coordinar y facilitar la tarea en cada uno de los sectores. Así que la verdad es que ha sido muy oneroso para el INTI todo lo que fue el proceso de reestructuración diseñado por Tecnalia y por Ibáñez, el presidente del INTI, y además, digamos, nos hemos enterado de datos de color oscuro, sí, ¿no? sobre esta empresa Tecnalia, como que tenía, digamos, un asesor que era un genocida de la dictadura, ¿no? Sí. Que se había escapado a España y lo tienen como asesor en vigilancia tecnológica, digamos. Pero bueno, evidentemente se ha dedicado toda la vida al espionaje y la vigilancia, y es lo que sigue haciendo en Tecnalia y ahora al servicio del INTI. Así que realmente es bastante tremendo todo lo que hay alrededor de esta empresa, de su relación y su vínculo con el gobierno nacional y con las autoridades del INTI, y todo lo que le ha costado al Estado en este momento de tanta crisis y donde nos hablan de ajuste, la fortuna que le han pagado a Tecnalia para destruir directamente nuestro instituto. Y, digamos, no es de ahora, pero, digamos, siguen reclamando constantemente por lo que es una persecución política y sindical, ¿no? Eso se mantiene, es una política que ha, desde que el gobierno, desde el año pasado, que hizo toda esta reestructuración nefasta para los trabajadores, ¿esta política de persecución se ha mantenido? Sí, por supuesto, porque en realidad es como en la política nacional, ¿no? Estas políticas de ajuste no pasan sin represión, y es lo mismo que está ocurriendo en el INTI, rozando la ilegalidad en algunos casos, ¿no? Lo que es, bueno, la presencia permanente de efectivos policiales, la presencia permanente de la empresa de seguridad Murata, ligada además a los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos, cámaras en todos lados con un centro de monitoreo que podría ser la envidia de cualquier municipio del conurbano para espiar permanentemente lo que los trabajadores y las trabajadoras hacemos, y nos reunimos y nos encontramos y hacemos asambleas. Los descuentos, los días de paro, descuentos brutales en el salario si hacemos una medida de fuerza, si decidimos plegarnos a un paro. Por ejemplo, a los afiliados y afiliadas de ATE les niegan la posibilidad de hacer horas extras o descuentan arbitrariamente si sos afiliado al sindicato y si sos afiliado a UPCN, que es el gremio oficialista y burocrático, entonces no hay ningún problema. La verdad es que es muy difícil mantener la pelea en estas condiciones de persecución y de apriete permanente, pero hay una enorme reserva, ¿no? Para la resistencia y para la expectativa de poder en algún momento reorganizarnos y volver a tomar fuerza como trabajadores y trabajadoras para recuperar no solo nuestras conquistas, sino también recuperar nuestro lugar de trabajo, ¿no? Y lo que el INTI puede hacer al servicio de toda la sociedad. Sí, y yo quería que nos dejes como mensaje, ¿no? Para refrescarnos en la memoria, en lo que son las funciones del INTI, ¿no? ¿Qué significa que el INTI deje de tener la digamos, las funciones que hacía, ¿no? Que en qué consecuencias después se nota en la sociedad y qué problemas nos puede traer. Bien, mira, uno de las tareas, digamos, fundamentales del INTI es como la que te mencionaba antes en relación, por ejemplo, con la salud para la discapacidad, ¿no? Todo lo que es innovación y desarrollo tecnológico en general para mejorar la vida de la población. Lo segundo es la asistencia tecnológica a las empresas. El INTI en realidad fue creado justamente para asistir a la industria y para potenciar la industrialización del país y mejorar las condiciones de competitividad de lo que es nuestra industria nacional, mejorar los procesos productivos y demás. Y la tercera pata, que es quizás la que le resulta como más sentido a la población en general, es la que tiene que ver con la certificación y el control. Y en ese sentido hemos perdido infinidad de tareas que cumplíamos, ¿no? Dejamos de certificar cementos, con todo lo que esto significa a la hora del riesgo en la construcción. Dejamos, por ejemplo, de emitir las licencias para los modelos de automóviles, ¿no? Los nuevos modelos que salen al mercado de la industria automotriz. Hoy se expide automáticamente esa licencia cuando antes se hacía una pormenorizada inspección de cada uno de esos modelos para ver que cumplieran con toda la normativa de seguridad. Esto hoy ya no se hace. Nos está costando mucho también todo lo que es el control en metrología legal de surtidores de combustible, de balanzas, las balanzas que intervienen además en la exportación e importación de productos porque no hay personal suficiente, se han dejado de certificar preservativos. O sea, estamos hablando de cuestiones que afectan directamente a la salud y a la seguridad de la población y a la economía del país y de cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? Que consumimos y que podemos ser estafados si el Estado no garantiza que no haya fraude y no haya adulteración en los instrumentos de medición. Entonces, realmente lo que se pierde con este ataque, con este vaciamiento del INTI, es muchísimo en términos sociales. Claro. Y todas estas tareas que no están haciendo, ¿las está haciendo alguna empresa privada o directamente no se hacen? En algunos casos no, porque ya no se exigen, ¿no? Que es la otra pata. El Estado antes exigía determinados controles para poder sacar determinados productos al mercado, hoy deja de hacerlo, lo deja como a la voluntad de las empresas que quieran o no realizarlos, y por supuesto las empresas siempre van a tener la voluntad de hacer lo que les genere más ganancia. Claro, eso obviamente, obviamente. Está muy claro eso. Sí, claro que sí. Es así, digamos, de terrible, digamos, y parece tan básico y tan simple, pero es lo que están haciendo, ¿no? Le están además engordando los negocios a las empresas a costa de la salud y la seguridad de las personas. Muy lamentable. Claro, es un modelo de neoliberalismo extremo, ¿no? Donde favorece toda la apetencia del capital sin importar ningún tipo, como vos decías, ¿no? La seguridad y la salud de todos nosotros, o sea que estamos expuestos, lo que vos decías, digamos, que certificaciones que se tienen que hacer a autos que antes eran exigibles, hoy se dejen de lado, bueno, la verdad que es muy, muy temeroso y temerario, pero bueno, evidentemente acá el lucro máximo importa más que cualquier otro tipo de temas de seguridad o de salud pública. Exactamente, de eso se trata y eso es lo que venimos enfrentando. Lo que pasa es que es muy difícil hacerlo desde cada organismo, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras del Estado estamos dando una pelea muy grande para defender esas funciones que creemos que son fundamentales del Estado en cuanto a lo que es la seguridad social y también la salud y la seguridad de las personas en lo que tiene que ver con estos organismos de certificación y de control, no solamente el INTI, SENAC, NASA, digamos, otros organismos que tienen que ver con el control, por ejemplo, de alimentos, y que también están en crisis, que también están siendo vaciados, pero si solo lo defendemos los trabajadores y las trabajadoras aislados, cada uno en su organismo, es muy difícil realmente ganar estas peleas, ¿no? Que es un poco lo que nos queda como conclusión de toda la pelea que dimos, sobre todo durante el año 2018, es la necesidad de poder unir esas luchas para tener la fuerza suficiente para revertir esa política, ¿no? Para torcerles el brazo de alguna manera. Bueno, Giselle, te agradecemos como siempre la predisposición para hablar con nosotros, con Ciudad Resiliente. Y bueno, seguiremos en contacto porque bueno, nosotros somos trabajadores y creemos que la misión del programa es eso, es una cuestión de clase, ¿sí? Estar con los trabajadores, estar juntos, lo que vos decías, digamos, si no nos unimos en las luchas, si no nos unimos en estos temas, somos fácil presa de estos gobiernos que, bueno, lo único que les interesan es favorecer, extremar las ganancias del capital y, bueno, y nosotros los trabajadores quedamos o bien perdiendo los puestos de trabajo o precarizando nuestra situación laboral. Es así, tal cual lo describís, por eso en realidad la agradecida soy yo, porque siempre han estado acompañando nuestra pelea y dándonos la posibilidad de difundir nuestra voz y nuestra lucha, y es una herramienta fundamental defender estos medios alternativos, comunitarios, populares, como decías vos, los medios de la clase, los medios de los trabajadores y las trabajadoras, así que les agradezco por este espacio y siempre a disposición para seguir charlando. Muchas gracias, Gisela. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Chao. Bueno. Que uno pudiera tomar... claro el panorama, ¿no? El panorama, ¿no? Sí. Digamos, vos decís cómo uno toma un cierto conflicto, a pesar de que no hay noticias relevantes. O sea, no está, digamos, el Inti hoy en día no está en la plana de los medios gráficos, no está. No está. Ese es el tema, no está. No está porque, bueno, eso es lo que ellos quieren, que no esté. Ese es el tema. No quieren que esté. Entonces, bueno, es importante estar, ¿no? Continuar los temas, claro, no abandonarlos. No abandonarlos y recordar que, digamos, el hecho de que no se nombren, que no estén así en los medios masivos, no quiere decir que ellos no sigan haciendo maniobras y estén avanzando en el plan de vaciamiento y de precarización en todo nivel, ¿no? O sea, ellos siguen avanzando. Ellos avanzan, sí, avanzan sin parar. Bueno, ahora te propongo ir a una pequeña pausa y nos vamos organizando para recibir en el piso a Laura Granillo. Dale. Podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar. 106.3 radionauta.com.ar. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries. Economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscribite al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta. www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Vamos, vamos, que no decaiga, que hay que aguantar hasta las 2. Che, yo creo que me tiro un rato hasta que salgamos. Olvídate de las previas aburridas. Vení a Liga de Improvisadores, el espectáculo de impro deportiva para vos y tus amigues. Todos los viernes 21:30, en la Gran 7, 62, entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza teatro, fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, eco diseño. Laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Celebremos el año de Pulso Noticias. El viernes 7 de junio, 20:30 horas, en el Club Ateneo Popular. invitados especiales. Charlaremos con la periodista Ana Cacopardo, realizadora audiovisual y conductora del programa Historias de Vidas. Y con el colega Ricardo Rajendorfer, histórico periodista del género policial. Además, nos visitará Pablo Lima, músico y cantante de Agua Sucia y Los Mareados. ¡Te esperamos! Apoyá el periodismo cooperativo. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Estamos transitando el segundo bloque de Ciudad Resiliente Radio y bueno, agradecemos a Laura que esté con nosotros acá en el piso. Es importante para nosotros, por ahí las entrevistas son diferentes, ¿sí? Así que te agradecemos que estés acá. Bienvenida. Vamos a actualizar un poco... La presentación. Bueno, la presentación, sí. Sos dirigente de Las Rojas, sí, dentro del espacio Nuevo Más. Sí. Y sos precandidata a concejal acá en nuestra ciudad. En la ciudad de La Plata. Y bueno, un poco la idea de convocarte era, nosotros venimos tratando, siguiendo el tema de lo que es el encuentro nacional, sí, que se va a desarrollar acá en la ciudad de La Plata. Hemos seguido el de Trelew, ¿sí? Nos parece un tema fundamental, todo el tema de género. Así que, no sé, como primer disparador, si te parece, es, bueno, ¿cómo viene esta organización de este encuentro? Bien, bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos y darle voz a esto que está sucediendo por ahí, que esta organización, si bien muchas organizaciones intentábamos que se hiciera pública la participación y lo más abierta y democrática, venía funcionando un poquito puertas adentro y bueno, y ahora empezó a salir a la luz un montón de debates que hay al interior del movimiento de mujeres y todo lo que es la diversidad sexual. En primer lugar, es recontra rescatable lo que viene siendo la propia organización de la comisión organizadora, porque nunca tuvo la masividad que tuvo este año, ¿no? Las comisiones organizadoras siempre eran de 40, 60 compañeras y hoy no paramos de ser 400, 500 todas las plenarias. Entonces, más allá de todos los debates que pueda haber, eso es recontra reivindicable y hay que defenderlo. Después, hace meses que está absorbida por dos debates centralmente. Uno tiene que ver con cómo nombrar al encuentro, que claramente no tiene que ver solo con una cuestión de nombrarlo formalmente, que hace a la defensa del carácter plurinacional que tiene el encuentro por la participación de las compañeras de los pueblos originarios, incluso de países vecinos, de distintas comunidades, etnias, etcétera. Y por otro lado, la reivindicación de las distintas identidades sexuales que muchas se reivindican denominarse de esa manera y negarlo es, en primer lugar, completamente antidemocrático y en nombre de qué, también es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, eso por un lado, ¿no? Y viene mandatado de Trelew el cambio de nombre y ya se había planteado incluso en Chaco en el encuentro 2017. Por otro lado, hay una fuerte discusión que los periodistas no nos creen que está ese debate. A mí me pasó esta semana que no me creían. Entonces, bueno, la mandábamos a hablar con el PCR, particularmente que es el principal partido, la CCC, organizadora de los encuentros de los últimos 20 años. Claro. Que es el que no quieren nombrar, sino que no quieren que el encuentro tenga como principal consigna y como demanda a discutir cómo conseguimos el derecho al aborto, ¿no? Es increíble, ¿no? En este momento, digamos, donde el tema está tan tan vigente, ¿no? Y con tanta movilización que hay. 2018 fue justamente un tema central. Claro. Y eso es lo que, porque ellas nos dicen que nosotras no somos democráticas porque queremos decidir el cambio de nombre en un espacio cerrado y no con las miles y miles que vienen al encuentro. Son todas discusiones falsas, pero que ellas tienen un discurso, ¿no? Desde el lado democrático, si se quiere. Ahora, con lo del aborto, no dicen nada, ¿sí? Cuando vos le preguntás, esquivan ese debate y dicen algo que es terrible y que las mujeres y el movimiento feminista ya superó. Ellas dicen, no se puede hablar de política en la comisión organizadora. O sea, decir que un espacio que organiza un encuentro de mujeres no puede hablar política es mandar a las mujeres a la casa. Claro. O sea, es terrible. Es arcaico, prehistórico. Nosotras queremos revolucionar todo, incluso la propia organización del encuentro, porque además es mentira. Porque la comisión organizadora define algo que es recontra político, que es el documento del acto de apertura. Que vamos que a se plantea los objetivos, claro. Claro. ¿Qué le vamos a transmitir a todas esas mujeres, al país que nos está escuchando? Y en segundo lugar, define un lugar donde se hace ese, que ese es, digamos, el otro debate, cómo se materializa esta discusión, que es que nos quieren mandar al estadio y nos quieren sacar de Plaza Moreno. Entonces, no quieren pronunciar el encuentro a favor del aborto y nos quieren mandar a un estadio. O sea, es como que en la ciudad de La Plata como que las quieren correr. Claro. Que no estén tan visibles. Claro. Y no, sobre todo... Plaza Moreno, ¿por qué? Porque está la catedral ahí. Porque está la catedral... Como principal, digamos, ¿no? Claro, porque ellas dicen que el eje es Macri, pura y exclusivamente. Hay otra cuestión ahí. ¿Se puede denunciar a Macri? ¿No se puede hacer política? No, eso no queda claro también de su parte. Obviamente estamos a favor de un encuentro recontra, digamos... Se plantea claramente la denuncia de este gobierno que es ajustador, que está dejando en la miseria a todo el pueblo, que fue parte del operativo de negarnos el derecho al aborto. Es un encuentro claramente contra Macri. Ahora, ¿no nombra el aborto? O sea, porque además ahí entra algo que es terrible, que tiene que ver con que este año fue toda una pelea al interior del movimiento de mujeres que podamos presentar el proyecto de ley. Es decir, en realidad todo este sector que se opone a que el aborto sea el eje central del encuentro es el que también se oponía a presentar el proyecto de ley. Porque es parte de todo un armado político que hoy está con la fórmula de Cristina, con la fórmula de Fernández, y también con la iglesia, tienen una fuerte alianza con la iglesia, incluso acá reuniones muy amigables con el obispo. Hace poco tiempo, en la Municipalidad de La Plata, estuvo el arzobispo de acá de la Plata, con concejales, o sea, más allá de marcar esa presencia, ¿no? Que la iglesia no quiere ceder ese espacio de poder que tiene, pero planteando claramente que el encuentro no tiene que tratar el tema del aborto. Una cosa disparatada. O sea, no es disparatada. De parte de la iglesia, no. No, claro. Pero es disparatado en el momento donde este tema es fundamental. No, y quiénes estaban presentes ahí en esa reunión. O sea, sectores políticos. Que representan ese espacio. Se entiende con eso que vos estás diciendo. Claro. Cierra ahí esa cuestión. Efectivamente, sí. El tema es que nosotros lo definimos así. Hay un sector que le quiere robar el encuentro a la Marea Verde. Esa es nuestra definición. Porque el encuentro es la principal organización que tiene el movimiento feminista. Es la principal. Uh-huh. De ahí surgió la campaña verde. Claro, es que la matriz generadora, digamos, de todos los proyectos y de toda la movilización que tiene la Marea Verde, ¿no? Claro. Entonces, un sector ajeno al movimiento le está queriendo imponer una dinámica que es totalmente ajena y va en contra de nuestros intereses. ¿Y qué dicen que tiene que tratar el encuentro de mujeres entonces? Si no pueden hablar de aborto, no pueden hablar de política. ¿De qué hay que hablar? Ellas hacen un operativo que es terrible, que es decir que nombrar el aborto es oponerse a las miles de mujeres pobres que hoy sufren el ajuste de Macri y que no estarían a favor del aborto. Entonces estaríamos excluyendo a esas mujeres pobres que Macri está dejando afuera de este país por nombrar un tema que es casi de un sector de la clase media privilegiada, por decirlo, blanca. Entonces nos ponen esa disyuntiva: ricas versus pobres, blancas versus negras, lo cual es terrible. Primero porque un montón de compañeras de los sectores populares están a favor del aborto. Entonces, ese operativo realmente es vergonzoso. Y en segundo lugar, la alianza con ellos no es con los sectores populares, es con la iglesia, que justamente es la responsable de que el año pasado los trabajadores, en vez de ir a la plaza Congreso a manifestarse contra el presupuesto, los hayan mandado a rezar a Luján. ¿Sí? Sí, son mensajes. Entonces, la alianza es con la iglesia para contener a los sectores populares. Es doblemente terrible el juego, porque es responsabilizar a los sectores populares de que tenemos que no hablar de los problemas de las mujeres, cuando encima lo están utilizando para no luchar por sus intereses. Que justamente para los sectores pobres es para quienes es más urgente esta ley. Además. Y aparte, ¿no sería como decirle no tenés el derecho de sobre tu cuerpo? Es bastante fuerte, ¿no? Pues parece que el derecho sobre el cuerpo de las mujeres sería para las pibas de un determinado nivel, las pibas rubias, para caracterizarlo, claro, mal caracterizarlo, sí, pero bueno, para decirlo de una manera, pero las pibas pobres no pueden tener ese derecho sobre su cuerpo. Es como que hay cosas más importantes primero. O sea, estamos hablando de la palabra derecho. Sí. No es poca cosa, me parece, ¿no? Negar, Y bueno, este gobierno se ha ocupado mucho de hacernos perder derecho, ¿no? Claro, pero digamos, pero si sectores populares que se dice que están intentando recomponer esos derechos que este gobierno ha vulnerado, no me cierra ahí, porque digamos, ¿cómo juega ahí? Por eso es. O sea, se alinea con el mensaje de Fernández, Alberto, decir, bueno, es un tema complicado, mejor esperemos. Sí, se alinean con eso. Y las pibas no pueden esperar, digamos. Que ahí hay una cuestión que es central, que nosotras que decimos que si no es lo mismo cómo llegamos a octubre, si llegamos silenciadas como nos quieren, ¿no? O llegamos movilizadas e imponemos que el aborto siga siendo debate de la campaña electoral. Fernández cambió de opinión, por lo menos discursivamente, después del 28M. Ya no dijo el aborto genera grietas, sino que a mí me preocupa lo del aborto, pero empecemos por la despenalización. Nos quiere cambiar el programa encima. Claro. Diciendo que la despenalización acaba con el problema de la desigualdad, lo cual es mentira, porque el principal problema en este país no es que vas presa, aunque hay provincias que sí existe ese castigo. El principal problema es que las que no tienen plata no se lo pueden pagar, y eso la despenalización no lo resuelve. No, no, más vale. Pero ya me parece de locos tener que estar aclarando esto. Estamos retrocediendo en vez de avanzar. Claro. Entonces, pero así todo logramos que siga estando el debate en agenda porque salimos a la calle. Si nosotras nos volvemos a nuestras casas porque ahora toca de hablar de temas importantes, supuestamente, ¿sí? Y que el aborto no sería un tema importante o urgente, ya está, avanzan los sectores más conservadores y el año que viene... Patriarcado al poder. Claro, o sea... Totalmente... Viene el Papa. Quiere entrar al Papa a la Argentina para conciliar a los argentinos. Es ese programa de Fernández Fernández. Traer a la Iglesia Católica para superar la grieta, pero para llevar adelante el ajuste, porque son los mismos que dicen que también hay que negociar con el FMI. En ese sentido tampoco se diferencian del macrismo porque sostienen la relación de subordinación, de sumisión histórica de los países de América Latina respecto de ese organismo que es del imperialismo norteamericano. Entonces, en el fondo quieren eso, quieren, necesitan de la iglesia para que la gente se banque la que se viene, que yo lo llamo de la herencia K a la herencia M, y la crisis siempre lo pagamos los mismos, los trabajadores, las mujeres y los jóvenes. Sí, y en eso que vos estás diciendo, ¿no? La sumisión al FMI, que no es una sumisión de ahora, de estos últimos 4 años, sino que el gobierno anterior, la década ganada, ponele, fue pagador serial. Y así, digamos, podemos ir yendo para atrás desde una deuda que cuando se contrajo en los orígenes es totalmente ilegítima y nunca a nadie se le, digamos, cuestionó ese tema. ¿A qué voy? Digamos que este tratamiento, esta discusión es eminentemente política. O sea, no se puede sacar la política de este encuentro. Efectivamente. Y está ligado el problema de enfrentar al ajuste con defender nuestros derechos. No sé si quedó claro esto que decía. O sea, ellos necesitan de la iglesia para contener a la sociedad y para que la sociedad se banque lo que se viene. Ahora, la iglesia no va a venir a Argentina si la Marea Verde le va a ir a hacer un escrache Papa Francisco. Totalmente. Entonces necesitan callar a la Marea Verde para que venga la iglesia y poner a todos los patitos en fila detrás de este gran acuerdo nacional o contrato social, sí, como lo llama ahora la expresidenta, para que nos banquemos el ajuste que se viene. Que el encuentro de mujeres sea de corte y confección, más o menos. Y que el encuentro de mujeres sirva para ordenar la tropa también. Claro, viste, como sí, que no se hable de nada que sea política, Marea Verde, ley de aborto. Claro. Después, igual tema. La propia Marea Verde, cuando viene al encuentro, te desborda. Pero no es lo mismo si ellas logran mandarnos al Estadio Único que si nosotras acá, la representación de la Marea Verde acá, es decir, todas las que hoy nos juntamos en la puerta del rectorado, la campaña Somos Plurinacional, la campaña por el aborto, las organizaciones de izquierda, logramos arrebatarles eso, el acto de apertura en Plaza Moreno. No es lo mismo. No, claramente. Igual, no sé, yo he participado acompañando a compañeros de la Asamblea Inundados de Tolosa en su momento cuando el encuentro se hizo en Mar del Plata, y era totalmente visible. Y yo recuerdo toda la gran marcha que se hizo y se pasó por todos los lugares bien públicos. O sea, el Estadio Mar del Plata se iba a comer, digamos, a la noche. No, pero igualmente, ¿vos sabés a dónde nos mandaron el acto de apertura en Mar del Plata? A un estacionamiento que tenía techo. El PCR nos mandó a un estacionamiento entraban las banderas paradas. Entonces es medio como que ya viene... Ya es una cuestión de... Es una corriente que siempre no jugó a favor del movimiento de mujeres, sino, por ejemplo, en el 2008, en el acto de apertura de Neuquén, pronunció el encuentro a favor de la sociedad rural. Y salió en Clarín. Es la primera vez que el encuentro sale en Clarín. Porque el PCR llamó a apoyar a la sociedad rural. Porque en esa época el principal problema era el kirchnerismo. Pero ahí sí se hizo política. Siempre se hace política. Claro. ¿Problema a favor de quién? No, no, pero eso no es lo más sorprendente. Ahora no se puede hacer política, pero en eso que vos decís. Pero eso claro, no es claro. Lo más sorprendente es que estaban con la sociedad rural. Sí, no, bueno, obviamente. ¿No? Con Macri. Claro. Y sí, claro. Totalmente. Sí, sí. Y sí. Yo me acuerdo que nos pusieron, siempre al finalizar el acto, poner el himno nacional. Y lo pusieron en versión chacarera, específicamente por la esta solidaridad con la sociedad rural. No. Es lamentable el historial que tiene esta organización, no así el propio encuentro. Por eso yo siempre tengo ese miedo cuando hablo de no quedar como... No, una cosa es claramente, o sea, por eso yo te digo, eso que viví, ¿no? Pero veía que era la cantidad de comisiones que había, sí. Los temas que habían, eran impresionantes. Y esto que te digo después, ¿no? De hacer esta marcha multitudinaria por toda la ciudad, o sea... Claramente me parece que son cuestiones de, y esto se repite, ¿no? Creo que son todos los años, la cantidad es, cada vez son más, que por ahí es como vos decís, hay que separar un poco la cuestión organizativa de lo que es el encuentro en sí. Sí, sí, por eso yo dije, desborda la propia organización, lo pasa por arriba. Nosotros defendemos y reivindicamos, e incluso si perdemos este debate y vamos al estadio, vamos a ir al estadio y daremos las peleas que hay que dar. Nosotros defendemos con toda esta instancia porque es única incluso en el mundo, porque las mujeres, como oprimidas, no estamos concentradas en un lugar. Los trabajadores están en la fábrica, los estudiantes están en las universidades, en los terciarios, en las escuelas. Ahora, las mujeres estamos cada una sola en nuestras casas. Entonces, ir a un espacio de organización es central y lo defendemos con todo. E incluso más, yo quiero ser, porque en una radio, en otra radio me tergiversaron, me quisieron hacer quedar como sectaria de que yo dije que en el encuentro no hay lugar para nadie que no esté a favor del aborto. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque una cosa son pibitas que se están iniciando en estos temas y que todavía no tienen las herramientas para decir, bueno, si estoy a favor o no, porque además nacemos en una sociedad que te dice que hay que estar en contra. Claro. Y otra cosa es las mujeres organizadas de la iglesia católica evangélica que van a romper el encuentro. Son dos cosas distintas. Entonces, yo soy clara, en el encuentro no hay lugar para la iglesia católica. Para eso no hay lugar. Porque el problema no es que somos mujeres en tanto biología, sino en tanto sujetas oprimidas. Y bueno, entonces en ese sentido, nosotras somos abiertas a todo el mundo. Yo siempre cuento algo chiquito y capaz estoy hablando mucho. Pero yo mi primer encuentro fue el 2006. El 2005 se conforma la campaña y muchas compañeras mías de la facultad se fueron de ese encuentro con la tarea de juntar firmas. Entonces van a la facultad reentusiasmadas a juntar firmas. La primera vez que se hacía esta actividad. Y a partir de esa actividad a mí me empezaron a incorporar en estos debates que yo a priori estaba en contra del aborto. Entonces, el encuentro sirvió para que las compañeras salieran organizadas, salieran a explicar, a convencer, a dar argumentos. Por eso no es contra las pibitas o con... Que igualmente esto es redundante porque hoy ya somos mayoría. La Marea Verde es mayoría. Por eso buscan con tanta desesperación, de alguna manera, digamos, que no se haga el encuentro, porque en realidad ellos lo que quisieran es decir, ah, no, bueno, porque estamos en época electoral o con cualquier excusa, decir, bueno, en el 2019 no se hace, pasa para el 2020. O sea, ellos serían felices, digamos, de llegar a una instancia así, ¿no? Porque ponen todas las trabas para, justamente, para callar y para tapar y para que no se haga visible, ¿no? Claro, efectivamente. Con esto del estadio, que es terrible, si vos te pones a analizar la idea de decir, esta es la propuesta para que ustedes hagan el encuentro de mujeres, elegir el estadio de fútbol, es como, hay mucho simbolismo atrás. Efectivamente, sí. Y dentro de estos temas de visibilización, no sé, por otro lado, digamos, del sí. Encuentro en sí, sí. Con esto que vos decías de... al día de hoy, ¿cómo está el tema de la organización? ¿Se mantiene ahí? Porque, no sé, este sábado que pasó en la plenaria hubo algún, sí. algún inconveniente precisamente con estos sectores que no quieren tratar el tema este del aborto. Sí. ¿Cómo se está tratando este tema? Porque hoy, digamos, hoy en el rectorado se volvieron a juntar. Sí. La organización del encuentro está avanzando y sobre todo lo están tomando más ella esas cuestiones a la realidad porque nos cierran los espacios y porque a la vez impusieron el nombre, impusieron el color, impusieron los correos de mails. Pero el encuentro se está organizando. Ya la Universidad Nacional lo declaró de interés. Se está pidiendo reuniones con un montón de clubes para el tema de alojamiento. Después se va a ir por las escuelas. Se charló un montón ya la cantidad de talleres que va a haber. Lo que está más en discusión es el carácter político del encuentro. Está bien. Que por eso el otro día ellas se terminaron yendo porque las denunciamos, porque no querían hablar del aborto y lo del Estadio Único y Plaza Moreno. Y en parte porque veníamos de la fuerza del 28M, entonces eso nos alimentó para seguir peleando. A raíz de eso se arma un espacio que se queda en la plenaria y que decide denunciar esta actitud. Y vamos a hacer una conferencia de prensa el viernes a las 2:30 del mediodía. Lugar a confirmar, todavía estamos pidiendo lugar. Pero ya sí es el... Y se va a leer un documento donde vamos a denunciar esta cuestión antidemocrática, este arrebato del nombre o imposición del nombre viejo y la problemática del aborto y Plaza Moreno. Vamos a hacer pública a la sociedad el debate. Después el sábado siguen en funcionamiento las comisiones. O sea, se sigue trabajando en la organización del encuentro, pero, digamos, quiere poner blanco sobre negro cómo está el estado de situación. Claro. ¿Qué encuentro vamos a construir en un sentido más político? Después, todo lo demás que tiene que ver con alojamiento, lugares para los talleres, eso va a avanzar y está avanzando y ningún gobierno de ninguna provincia jamás pudo evitarlo. Sí, no, eso está claro. O sea, si logramos hacer un encuentro en Chaco, en Jujuy, en Tucumán... Y nos dieron las escuelas, nos dieron todo. Que son sectores muy reaccionarios. Muy reaccionarios. Muy reaccionarios. Totalmente. Acá María Eugenia Vidal no tiene margen para eso. El problema es si vamos a hacer historia con este encuentro o no. En parte vamos a hacer historia, sí, porque va a ser recontra masivo, porque las pibas van a venir igual con sus pañuelitos. Porque el otro día también todo el mundo le dijo: no vayas el 28, no vayas el 28. Y había 200.000 mujeres el 28. Entonces, desde ese punto de vista va a ser histórico también. Pero el problema es si podemos conquistar algo más en este encuentro. Uh-huh. Porque no tiene relación que lo dirija un sector que es ajeno a la realidad y del movimiento. Claro. Y bueno, en esta semana, el lunes, se dio un más, ni una menos. ¿Cómo ves la situación, ¿no?, que en la cual se encuentra la mujer en lo que es la violencia de género? ¿Cómo ves el estado que está al día de hoy? Y las cifras siguen siendo alarmantes y es real que la situación de pobreza, de crisis social que se está viviendo, aumenta los casos de violencia. El otro día ayer mostraron en los medios una pareja robando con una nenita en brazo. Para mí es una foto de la crisis social. Uh-huh. Amén de que los medios hablaban cosas, sí, espantosas. Claro, me imagino. Para mí es una muestra de la crisis social que hay y que se profundizó estos 4 años con el gobierno de Macri. Y eso genera más violencia en la sociedad. Y una de las principales víctimas somos las mujeres, los niños, las trans, las compañías trans. Se agrava muchísimo su situación. Ahora, está esa realidad social y, por otro lado, 4 o 5 años sosteniendo Ni Una Menos, masificándose. La Ola Verde le da otra impronta porque va más al hueso. El problema no es solo de presupuesto, que es central e inmediato, pero el problema acá es el lugar que ponen a la mujer, a los niños y a las niñas y a las diversidades en la sociedad, que es un lugar de segunda, y mientras eso siga así, nos van a seguir matando. Entonces, desde ese punto de vista, lejos de sacar la conclusión de que no sirve la movilización, todo lo contrario. Nosotras, además, ese día acompañamos un caso de femicidio acá en La Plata, que fue el juicio, y logramos perpetua y que la condena sea por femicidio. En el caso de Claudia Salgán, fue ese mismo lunes a la mañana, y eso fue todo un dato porque hoy en día la mayoría de los casos llega con la condena de femicidio, pero después a la hora de la sentencia ponen homicidio agravado por el vínculo y desechan la carátula de femicidio. Solamente el 10% de los juicios en la provincia de Buenos Aires conservan la carátula. O sea, la justicia se resiste a los cambios que la sociedad, ni una menos, impone, ¿no? Porque, bueno, es la justicia patriarcal, es la justicia elegida a dedo, la justicia... bueno, entonces, desde ese punto de vista, yo creo que se fusiona, ¿no?, lo del ni una menos con la marea verde. Hay sectores de la iglesia que operan en el ni una menos y que quieren contraponerlo a lo del aborto. Ayer escuché a la mamá de Ángeles Rawson y de Kiara, por el caso que fue el ni una menos, que yo no me enojo con no me enojo con ella ni cerca, porque bueno, las víctimas o los familiares de las víctimas es difícil, pero sí con los sectores que operan detrás muchas veces de los familiares para convencerlos de una determinada idea. Uh-huh. Decir que ni una menos se opone a la reivindicación del aborto es no entender nada. ¿Qué? Primero, porque la clandestinidad del aborto genera muertas, y en segundo lugar, porque lo que está en juego justamente es si las mujeres vamos a ser objeto de y estar al servicio de otros, y esa situación de vulnerabilidad, de dependencia, es la que lleva a la violencia. Y eso es lo que está en juego cuando nosotras pedimos nuestro derecho a decidir. Entonces, si nuestro destino es la maternidad, si nuestro destino es ser ama de casa, si nuestro destino es depender del marido, si nuestro destino es no trabajar, vamos a ser ciudadanas de segunda y nos van a seguir matando. Claro, totalmente. Terrible. Sí, ¿no? Digo, hablaba y me acordaba de todos estos casos de niñas que víctimas de violación y obligadas a ser madres, ¿no? Que tan terrible. Claro. Es, digamos, como la muestra más extrema de toda esta situación, y así todo siguen con poniendo frenos para que no se le haga un aborto a esas niñas, con los pañuelos celestes diciendo salvemos las dos vidas, que sabemos que es una gran mentira, ¿no? Porque terminan muertas justamente las dos, ¿no? Así que cuánto hay todavía para seguir luchando, ¿no? Para seguir haciendo. Sí. Y qué importante es poder unir a esta lucha a los pañuelos naranjas, ¿no? Yo siempre digo, empezar a juntar y hacerle como un gran entrelazado, ¿no? Entre los pañuelos verdes y naranjas. Sí, efectivamente. Y después también, otra cosa del ni una menos, es la contención que el Estado no da. O sea, la movilización en la calle, las mujeres plantándose en la puerta de los tribunales o en la puerta de los hospitales cuando, por ejemplo, les niegan el aborto a las niñas, el aborto no punible. Esa es la contención que hay hoy. Y eso es re importante también, porque no están las mujeres en este país, no están solas. Estamos todo el movimiento, que a la vez vamos a exigir que el Estado se haga cargo, obviamente. Pero eso también es importante rescatar de esa organización enorme que hace que las mujeres no se sientan solas, porque saben... Nosotros a la mamá de Claudia Salgán la conocimos en el encuentro de Mar del Plata. Ella fue al encuentro a buscar ayuda para que la apoyen en su lucha por justicia. Y la conocimos en el encuentro de Mar del Plata, a Flor. Bueno. La verdad que son temas que nos conmueven, ¿no? Que tocan todas las fibras emotivas, ¿no? Y la consigna nuestra desde Ciudad Resiliente siempre es no bajar los brazos, ¿no? Como el tema que elegimos de Cortina Musical dice eso. No voy a tolerar que ya no tenga fe, que bajen los brazos. Y ya no tengan fe. Claro. Y bueno, hay que seguir apostando a la lucha, ¿no? La presencia en las calles, que es justamente algo que le molesta mucho, ¿no? Al gobierno. Sí, tal cual. Todo es evitar justamente que no sea visible en Plaza Moreno, los encerramos en un estadio, ponemos lleno de vallas alrededor, mucha policía, controles y demás. Tal cual. Eso es ahí a donde ellos siempre apuntan. Y bueno, no podíamos, hoy te lo decíamos antes de empezar, decíamos, no podemos obviar algo de política, tenemos que hablar, estuvimos hablando, esto es un tema político, obviamente. Sí, de verdad es político, no sabía. Y bueno, hoy cuando hablábamos sobre tu presentación, bueno, decía que eras precandidata a concejal acá en nuestra municipalidad. Y me interesaría, digamos, ¿cómo ves, o sea, qué respuesta le está dando la izquierda real, no la izquierda que nos hacen creer que es izquierda, sí, sino la izquierda real le está dando a la gente que está intentando, entiendo, ver, hacer algo diferente, cambiar algo? Porque yo creo que el retorno a la democracia para acá, digamos, siempre la cuestión es la misma, o sea, estamos en un esquema capitalista y donde se basa en el individualismo, en la meritocracia, y bueno, creo que la izquierda plantea una cosa sustancialmente diferente, otro tipo de sociedad. Y bueno, ¿qué ofrece hoy la izquierda a quienes están buscando algo diferente? Bueno, en primer lugar, la izquierda en nuestro país tiene un lugar destacado y ha respondido a las necesidades. Por ejemplo, el 17 de diciembre de 2017, cuando salimos a enfrentar la reforma tributaria, si no hubiera estado a la izquierda ahí, sobre todo el 14, uh-huh, diciendo no, de la plaza no nos podemos ir, de la plaza nos tenemos que quedar, y que eso dio impulso a que después mucha gente el 18 se quedara y se plantara contra eso. Bueno, en ese sentido la izquierda, cuando hay luchas, cuando hay conflictos, tiene un lugar muy importante en este país y es recontravalorable y rescatable. Hoy, en el debate electoral, nosotros creemos que, si bien no es uno de los principales problemas que hay al interior de la izquierda, pero en este contexto de crisis política fuerte y donde los de arriba se están uniendo para definir un programa de ajuste a todo el pueblo trabajador, las mujeres, a los sectores populares, a los desocupados, cuando está sucediendo eso, la izquierda tendría que dar una respuesta de conjunto y no ir dividida. En eso nosotros venimos haciendo una campaña desde diciembre del año pasado, diciendo que la izquierda se tiene que unir para dar una respuesta de conjunto, como vos decís, de un cambio de fondo, uh-huh, esto que yo decía hoy, de crisis en crisis, de herencia en herencia, la que la pagamos siempre somos los mismos y las mismas. Y lamentablemente, nosotros ante este llamado de la necesidad de unir a la izquierda no hemos tenido respuestas. A 10 días de presentarse las alianzas, el Frente de Izquierda hace un llamado, nosotros le llamamos ultimatista. ¿Por qué lo llamamos ultimatista? No solo por una cuestión de que quedan 10 días y en 10 días ni siquiera los partidos patronales se juntaron 10 días antes, hace 6 meses están discutiendo con quién se unen. Pero a diferencia de los partidos patronales, nosotros creemos que la izquierda no puede tener el mismo tipo de rosqueo, claro, que tienen los partidos patronales, que vos no sabés cuando se juntan qué se dicen entre ellos, qué negocian, qué intercambian. Nosotros queremos hacer todo público. Hacemos el llamado público, lo intentamos construir hace un montón, y el Frente de Izquierda, que es un frente que, si bien el Nuevo Más durante todos estos años se mantuvo por fuera de ese espacio, ese frente que reúne a 3 partidos, en la medida en que no trascendió lo electoral, ¿sí? Nunca se convirtió en un espacio que aglutinara no solo partidos de izquierda, organizaciones sociales, sindicales, de género, y que pudiera trascender las elecciones y ser una alternativa en los años no electorales. En la medida en que empieza a haber menos votos para la izquierda, empieza a entrar en crisis porque no trascendió efectivamente eso de ser solamente una herramienta electoral para que los partidos se dividieran la cantidad de diputados. De hecho, es el principal candidato del Caño, el criterio en primer lugar para tratar de ampliar las listas fue llamar a Zamora pura y exclusivamente con el objetivo de tener un diputado en la capital federal. Con la crisis que hay, el problema no son la cantidad de diputados que la izquierda pueda tener, que es súper importante tener una voz en el Parlamento, pero no para resolver los problemas de los trabajadores. Claro. Por eso nosotros decimos, queremos la unidad para hacer alternativa. Para hacer una alternativa política, para hacer una campaña en primer lugar, no de promesas a la clase obrera. ¿Qué le vamos a prometer la izquierda con 2, 3, 4 o 50 diputados? ¿Sí? Algo filosófico entre paréntesis. Rosa Luxemburgo le decía al Partido Socialdemócrata Alemán en Alemania en principios del siglo XX, tenían 100 diputados y que había que utilizar el Congreso en primer lugar para denunciar, no para hacerle promesa a los trabajadores que no vamos a poder cumplir, porque en tanto y en cuanto la manija la tengan los capitalistas, sin la lucha de los trabajadores, la izquierda no le va a resolver los problemas cual Chapulín Colorado, que fue parte de la campaña del FIT en su momento. Entonces, desde ese punto de vista, hacen un llamado a último momento, ya habiendo definido todas las candidaturas y sin habernos respondido nosotros, la última propuesta que hicimos, que fue, en la medida en que todo el mundo de la izquierda ya definió candidaturas, vayamos a una interna de la izquierda. Claro. Y no nos responden a eso. Tampoco responden públicamente cuál sería la propuesta de incorporación. Ellos ni siquiera hablan de incorporar, de que nos incorporemos al FIT, hablan de incorporarnos pura y exclusivamente a las listas electorales. O sea, después de las elecciones, si te he visto no me acuerdo, esto que yo decía hoy de que son una cooperativa electoral en primer lugar. Y bueno, nosotros en realidad seguimos a la espera de nuestra propuesta, que no responden, o que hagan una propuesta pública. No queremos nada de reuniones en off, como hacen los partidos patronales, que después es me dijo, te dije, le dijo, y no hacemos más que confundir a la gente. Y bueno, y sí, es lamentable, pero bueno, nosotros vamos a seguir adelante haciendo campaña en primer lugar con Manuela Castañeira. Reivindicamos que hoy en día sea la única precandidata mujer, porque nosotros le damos mucha centralidad a lo que tiene que ver con todo lo que charlábamos al principio. Joven y haciendo una campaña que en primer lugar denuncie, como vos decías, al capitalismo. Claro. ¿Sí? Eso es central. Y también algo que la gente incluso no lo termina de ver como algo factible, que es, por ejemplo, no pagar la deuda externa. La gente se asusta cuando le decimos que no hay que pagar la deuda externa. Después del 2001 hasta el 2003 no se pagó la deuda externa. Bueno. Yo creo que no el país no fue intervenido, no pasó nada, digamos. Claro. Pero después el kirchnerismo transmitió otra idea en la sociedad, que es que pagamos y estuvo bien haber pagado. Y bueno, y quedó esa idea. Pero que en realidad es el principal problema de todos nuestros males. Permanente. El tema del FMI, el frente externo, la deuda externa es un tema central. Claro, pero no sé si toda la izquierda lo va a decir fuertemente en todos los programas, porque en algún punto pianta votos decir eso. Vos podés buscar la forma, tratar de transmitirlo, explicarlo. Lo mismo esto, bueno, el kirchnerismo, igual que el macrismo, transmite la idea que es importante que los empresarios ganen plata para que haya trabajo. Y lo real que desde toda la historia del país, pero en los últimos 15 años no han parado de ganar plata los empresarios. Eso me suena a derrame. Sí. me suena a derrame. Nosotros ¿no? por eso, nadie dice que hay que traer la plata de los que se la fugaron, claro. Que hay que multar a los empresarios y que hay que fomentar los impuestos, las pymes que están tan maltratadas. Entonces, desde ese punto de vista, sí, es lamentable que no haya unidad de la izquierda, pero en primer lugar, para hacer alternativa, para hacer una campaña anticapitalista, para prepararse para lo que viene, que no se resuelve ni cerca con lo electoral. Uh-huh. Porque si... O sea, se viene una crisis profunda, más fuerte de la que ya estamos viviendo, pero donde nosotros vemos que Argentina es un país recontra dinámico. O sea, vivimos en un país que la calle está conquistada. Entonces, parte del fracaso del macrismo es que no pudo derrotar a los movimientos de lucha. Por eso no pudo imponer la reforma laboral, no pudo... Entonces, con esa fuerza nosotros preparamos esta campaña, en primer lugar, para lo que se viene después. Obviamente queremos... que nos voten, queremos obtener diputados, etcétera. llamamos a votar a Manuela, aunque todavía no se puede hacer campaña. Pero mientras tanto, estamos a la espera, todavía queda tiempo de pensar una interna abierta de la izquierda, que no ha habido respuesta pública de eso, ni otra contrapropuesta. Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo tu visita. Sí, y creo que fuiste muy clara, o sea, los temas centrales, ¿no? ¿Cuáles son los temas de la agenda? Todo lo que es relacionado con el tema de género, expresado en el encuentro, ni una menos. Y bueno, y viendo a ver qué nos depara de acá al 12, ¿no? A ver si se puede conformar algo. Pero bueno, lo importante me parece es la lucha y que se siga con la lucha en la calle, ¿no? Digamos, la Marea Verde es un punto, digamos, de referencia para, creo que para cualquier lucha. Y bueno, seguiremos en contacto con vos, con el Tano, con Manuela, con todos los dirigentes que en realidad sentimos una cuestión que es cercana a lo que pensamos. Bueno, la verdad que me sentí súper cómoda, así que estoy muy contenta de que me hayan invitado, la primera vez que vengo. Y sí, Argentina es un país con muchas sorpresas, así que 10 días puede pasar de todo todavía. Cualquier cosa. Bueno, te agradecemos mucho. Gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, Camila, todo tuyo. Radionauta.com.ar FM 106.3. Podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar. Celebremos el año de Pulso Noticias el viernes 7 de junio, 20:30 en el Club Ateneo Popular. Invitados especiales. Charlaremos con la periodista Ana Cacopardo, realizadora audiovisual y conductora del programa Historias de Vidas. Y con el colega Ricardo Rajendorfer, histórico periodista del género policial. Además, nos visitará Pablo Lima, músico y cantante de Agua Sucia y Los Mareados. Te esperamos. Apoyá el periodismo cooperativo. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries, economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscribite al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Cooperativa AINE. Lunes a viernes de 16 a 22 horas, en el Olga. Además, lunes 9 a 14 horas, en la Facultad de Naturales y Facultad de Bellas Artes. Martes 9 a 15 horas en la sede de CTA, 6 entre 46 y 47. 20 horas, martes veganos en el Olga Vázquez. Jueves, 9 a 13:30 horas en Trabajo Social, 10 y 63. Viernes, 8 a 15 horas en la feria El Paseo del Rectorado. Segundo domingo de cada mes, en el Mercado de la Ribera, de 9 a 18 horas. Búscanos en Facebook como AINE y por Instagram AINE-COPE. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. We'll be right back. después de esta charla interesante que tuvimos con todo lo que implica el movimiento de mujeres, la cuestión de género, vamos a hablar, cambiar de tema y vamos a hablar sobre un tema que nos interesa mucho y que no creemos que no tiene, no está en la agenda pública, no tiene mucha trascendencia, pero es fundamental para saber qué tipo de ciudad queremos, y es el Código de Ordenamiento Urbano. Y para hablar de este tema lo tenemos a Juan Carlos Etulain, que es arquitecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra facultad, nuestra Universidad Nacional de La Plata. Así que, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Valeria Manticou y Alejandro Albano, te saludamos desde Ciudad Resiliente. Sí, hola, buenas noches. Gracias por invitarme a participar del programa y, bueno, dispuesto a conversar de lo que ustedes deseen sobre el tema. Buenas noches. Un poco es, digamos, como puntapié inicial, digamos, ¿qué nos define el Código de El Código de Ordenamiento Urbano, ¿qué nos define? ¿Qué nos pone marco? Bueno, en principio, para la audiencia había que aclarar que el código debería ser reflejo de un plan. Primero debemos pensar qué ciudad queremos y después ese plan se traduce en un código, ¿no? Uh-huh. Acá no hay plan, pero hay código. O sea, que es un problema. Sí, muy fundamental, ¿no? Y es fundamental, digamos, porque no hay proyecto de ciudad, no hay pensado una ciudad, sino que hay un código que simplemente te indica te pone algunos indicadores de cómo construir por parcelas, digamos, que son, bueno, la densidad, la cantidad de gente que podría vivir, las alturas, cuánto podés ocupar de la parcela, y bueno, esos son los indicadores que te regula este código. Pero siempre desde una lógica, por lo menos la última modificación que se produjo en el 2010, especulativa, en el sentido de aumentar densidades en las zonas centrales, sin un proyecto integral de dónde se debe densificar, qué sectores, por qué, qué implica, ¿no?, la densidad, ¿no?, qué implica poner más gente en lugares que no se produce infraestructura desde mucho tiempo, prácticamente desde la fundación, donde el tema del transporte no está contemplado, la accesibilidad de la movilidad. Entonces, cuando un código termina siendo simplemente cuánto puedo construir sin contemplar la integralidad de los aspectos que te lo da un plan, bueno, da como resultado la ciudad que tenemos, ¿no?, que lamentablemente se deteriora día a día, ¿no?, porque lo que fue un proyecto único, el fundacional, de una generación, la generación de los 80, ¿no?, un modelo de ciudad, con el tiempo, lamentablemente, lo hemos ido deteriorando. Aunque así todo, la ciudad resiste, ¿no? Claro, porque como queda, digamos, como el imaginario de, bueno, la ciudad, esa ciudad moderna, planificada por su forma, por sus diagonales, por sus plazas, etcétera, etcétera. Pero un poco llevando a lo que vos decís, ¿no? Digamos, si que en realidad, digamos, lo que tenemos es, no tenemos un proyecto de ciudad, pero tenemos un código que en realidad básicamente es un tema que define ciertas cuestiones de cómo construir, pero bueno, no tiene pensado cómo es el transporte para eso que se quiere construir, no tiene relevado qué infraestructura es necesaria. O sea, hay un montón de cosas que... Los equipamientos, ¿no? Los equipamientos que van abasteciendo esa densidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que consigue terrenos en lugares del periurbano y después se tiene que trasladar o para el trabajo o para llevar a los chicos a la escuela en auto, porque si no es imposible, o para ir a un centro de salud, por ejemplo. O sea, un montón de otras actividades necesita la movilidad. bueno, y eso implica todo también un consumo de energía, de contaminación ambiental de los traslados. Bueno, es toda una complejidad que no, lamentablemente no este código no lo va a resolver porque no está pensado desde esa lógica. Es una lógica meramente de zonificación, funcionalista, un código antiguo, digamos que tiene un enfoque que lo rige antiguo, ¿entendés? O sea, no tiene los criterios de sustentabilidad que hoy deberían manejarse, los criterios de haber salido de una estrategia participativa que debería ser consensuado, un proyecto de ciudad con la participación de la gente, los actores principales. No tiene esa mirada que hoy debería tener ese código, ¿no? Y bueno, y es un código que sabemos que fue modificado como las últimas modificaciones que se hicieron en diciembre entre fiestas. O sea, cuando uno aprueba un código o aprueba estas 35 urbanizaciones, sí, en ese periodo es porque algo no está bien, claro, digamos. Claramente, ¿no? Si uno busca meter algo que no es trivial, ¿no? Modificaciones sustanciales, como lo... Bueno, ya que aprovecho, ya que lo traes, el tema de las 35, estos 35 desarrollos inmobiliarios, que gran parte de ellos no se pueden hacer por una cuestión de lo que es la gestión de riesgo, que debiera ser un tema fundamental, que debiera estar incorporado dentro de este código de ordenamiento urbano, ¿no? Debería tener una mirada de la gestión de riesgo. Claro, claro, sí. Yo estoy ahora trabajando desde la universidad con el municipio en el plan de reducción de riesgo por inundaciones. Sí. Y bueno, y uno de los temas que hablo con la componente política es que digo, bien, lo toman como prioridad, parecería, de hecho, se está haciendo un trabajo muy interesante, pero le digo, esto que ustedes están trabajando es para durante el evento, o sea, para pensar cómo actuar frente al evento, pero se debe pensar el ex antes también, claro. Y ahí entra el ordenamiento del territorio, le digo. Y ustedes hablan de modificar un código sin un plan, esto que te estoy explicando a vos se lo explico a los políticos, le digo, y no es así, le digo. Entonces hay como un mensaje contradictorio que le dan a la ciudad, le digo, porque por un lado dicen de que estamos poniendo prioridad al plan de riesgo y está perfecto y lo estamos trabajando con mucha interdisciplina y muy interesante, pero por el otro lado se aprueben 35 urbanizaciones en cualquier lugar del territorio, ¿entendés? Como, ¿dónde está la prioridad puesta entonces? Sin ordenamiento territorial no hay posibilidad de una gestión del riesgo, o sea, es así. Y no pensamos qué ciudad queremos, cómo repensamos ese dibujo que tenemos en el casco, por ejemplo. Nosotros en mi grupo debatimos ese tema, ¿no? Como que la ciudad, mucho la ciudad de La Plata es el casco, y no es el casco, el casco es el sector minoritario. Es una parte, ínfima del territorio de nuestro partido. Y seguimos con ese dibujo del casco y que lo repetimos, claro, los urbanistas, estoy hablando, ¿no? Sí. El año pasado había varias presentaciones en el colegio de arquitectos, y seguimos replicando ese cuadrado perfecto y desconociendo el medio natural donde y ecológico donde la ciudad se asentó, ¿no? Entonces desdibujamos los arroyos, ocupamos los humedales, o sea, toda esa mirada que tiene que empezar sí o sí a incorporar ese enfoque ambiental no está presente todavía. Hay que seguir trabajando y militando esos temas, porque creo que es lo hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Yo creo que hemos avanzado mucho con el tema de la gestión del riesgo, y bueno, ya te digo, estamos ahora trabajando con la municipalidad, ojalá que esto no sea solamente preelectoral, que bueno, así, aún lo fuera así, bueno, algo hemos avanzado. Parecería que hay intenciones de continuar, porque ahora estamos llegando toda una escala a nivel partido, y bueno, y empezar a trabajar ese mapa de riesgo y los protocolos y todos los manuales que estamos construyendo, empezar a trabajarlo en los barrios críticos, que es donde realmente se convalida todas estas cuestiones, ¿no? Porque si no, si lo trabajamos a nivel técnico y no lo trabajamos con la gente, no sirve, digamos. O sea, es la gente la que tiene que saber qué hacer, cómo hacer, no durante, sino antes también, qué tiene que ir preparándose, cómo prepararse frente a un evento, cómo se debe construir, porque yo digo, no solamente hay que modificar el código de ordenamiento urbano, sino también tenemos que modificar el código de edificación, que está pensado con otra lógica. O sea, ¿cómo construir una zona inundable? ¿De qué material son las puertas, por ejemplo? Me pregunto yo. Uh-huh. Viene una inundación, las puertas son de madera y se hinchan, o son de chapa y también se oxidan y quedan pegadas. ¿Cómo sale esa persona? ¿Sí? Claro. Hay preguntas básicas, sí, ¿no? Sí, a eso iba. O sea, hay cuestiones que son, digamos, que como vos decís, son preguntas básicas que se caen de maduro, digamos, que deben de responderse, y me interesa, digamos, lo que vos planteabas, que es el tema de la participación, porque me parece muy importante el trabajo que se está haciendo desde el conocimiento científico que tenemos en nuestra ciudad, aprovechando todos los programas que se hicieron entre la universidad y el CONICET, sistematizándolo, sintetizándolos, pero debería, o me parece que habría que sumarle ese saber de que tiene la gente, el saber popular del territorio, de saber dónde vive y de saber cómo le impacta esto que decíamos, ¿no? Es que para el éxito justamente de esa gestión tiene que ser una gestión asociada con participación de toda la sociedad. Si no, digamos, no es algo que se pueda, digamos, enunciar y bajar línea, no sirve de nada. No, coincido totalmente. De todas maneras, esta instancia previa hay que hacerla, digamos, no la, porque sin este nivel de información, que después, eso sería como toda la parte técnica. Yo lo que digo después, lo que tenemos que hacer es construir el mapa de riesgo social, que es con la gente. Claro. Y ahí vas a ajustar este mapa técnico que estamos haciendo, trabajando con la gente, y bueno, y también involucrándola a la gente, ¿no? Porque si no, es como que es muy difícil que se apropien de algo cuando vos los dejás afuera. Claro. ¿Entendés? O sea, ¿cómo yo me voy a apropiar de un producto en donde yo no participé? O sea, hay que tener básico. Voz y voto. Claro, ¿cómo voy a legitimar algo que me lo imponen? Sí, por más que sea la universidad, por más que seamos gente que tengamos todo el conocimiento, claro, que quiere, claro, pero en realidad, en definitiva, lo que uno necesita es que la gente lo sienta como propio, que se vea involucrado y que sepa construir lazos, inclusive, porque yo siempre digo, esto es como que el tema de la gestión de riesgo no es que se produce una lluvia uniforme en todo el territorio, ¿no? Entonces vos podés generar lazos entre zonas, que hoy llueve acá, entonces se generan redes para poder colaborar. Digamos, hay un montón de temas que estamos empezando a trabajar, que vamos avanzando a la situación del 2013, ¿no? Y son procesos que llevan tiempo, ¿eh? No es que... Claro que sí, lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Y es fundamental, ¿no?, el mapeo social. Totalmente, totalmente. Y instalar también de que, a ver, el mapa de riesgo es como hay un miedo en el sector inmobiliario de que no se sepa. Hay ciudades que, por ejemplo, te ponen mojones hasta donde llegó el agua para que cualquier persona que anda y le agarra una tormenta sepa qué tiene que hacer, que esa zona es peligrosa y hasta dónde tiene que ir. Todo eso está en el espacio público de las ciudades seguras. Entonces, en vez de pensar lo que implica el beneficio de tener una ciudad segura, resiliente, como ustedes, el programa de ustedes, empiezan a decir no, porque en realidad si saben que esta casa se inundó hasta los 2 metros, no me lo compra nadie. Lo miran desde esa lógica, sí, y no desde la lógica de decir qué buena tener una ciudad organizada, segura, que sepa qué hacer frente a un evento. Todo eso hoy es más importante que es lo que piensan mucho, que decir, no, me vale, escondamos, olvidemos que hubo agua acá. No sé si me puedo expresar, digamos. Bueno, estamos tratando de instalar esa mirada también, de decir, bueno, las cosas se tienen que hacer visibles, la memoria tiene que estar presente, cosa de que la gente se cambia. Bueno, yo fui, alquilé una casa en un lugar, no tengo por qué haber sabido que se inundó, pero bueno, si yo estoy en ese lugar y no sé que se inunda, ¿cuál es el nivel de capacidad para afrontar el evento? Si yo tengo incertidumbre, no sé qué hacer, es un riesgo más grande. O sea, esos temas creo que, bueno, se trabajan con la gente y también militándolo, hablándolo con los políticos, hablándolo porque, qué sé yo, uno de los temas que hemos logrado, que no es poco, es esto que los políticos salían y decían, no, no, con las obras hidráulicas no se inunda más. No, esa es, es una mentira. Y en realidad era una ignorancia, claro, o una mentira política, podríamos decirle. Pero generalmente era ignorancia, ¿no? En realidad sabemos que el plan hidráulico para la ciudad de La Plata, si se produce un evento similar al del 2 de abril, va a ser que en vez de 24 horas que tardó en evacuar el agua, sean 12. Pero los efectos son lo mismo, está simulado, está estudiado por los equipos interdisciplinarios que venimos trabajando. Con lo cual sí o sí hay que pensar a mitigar, en adaptarse, en las estrategias no estructurales, que es lo que venimos trabajando fundamentalmente en mi equipo, ¿no? Que es todo el ordenamiento territorial, todo el tema del plan de contingencia, todo el tema del código de edificación, cómo construir, digamos, todo eso es que la gente tiene que entender que vivimos en una ciudad que es una llanura y que nos vamos a seguir inundando. Y si no tomamos recaudo, cada vez va a ser peor el riesgo, porque seguimos impermeabilizando tanto la zona urbana como la zona rural, ¿no? Porque los invernaderos siguen impermeabilizando, entonces todo ese suelo que era absorbente ya no lo es. Entonces hay una complejidad y multicausalidad en estas temáticas de la gestión del riesgo, que es transversal, digamos, yo creo que es integradora y transversal. Entonces, ¿qué ciudad queremos? ¿Cuál es el proyecto de ciudad que tenemos? Y después vendría el código, ¿no? Después armemos ese código para ese proyecto de ciudad consensuado, obviamente, ¿no? Porque tampoco los técnicos solo podemos plantearlo a eso, ¿no? Hay que trabajarlo con la gente. Primero, Juan Carlos, te tenemos que pedir perdón porque, bueno, la entrevista anterior nos excedió el tiempo y bueno, ya estamos teniendo una pautada, una próxima. Así que ajustados de tiempo. Sí, si no te parece mal, seguramente en programas cercanos te volveremos a convocar para seguir hablando de esto, porque me parece que es un tema fundamental, el tema del debate que se debiera hacer sobre este código de ordenamiento urbano que tenemos en nuestra ciudad y cómo se debería debatir, qué actores deberían haber, participar para que, bueno, podamos tener un código para una ciudad que sea inclusiva y no la que tenemos, sí, ¿no? La que tenemos, claro, que en realidad, bueno, sí, como hablábamos, ¿no? Expulsa a muchos ciudadanos, digamos, a vivir en los bordes porque no pueden conseguir un terreno. El acceso a la tierra es un tema fundamental que nunca se debate, digamos, es central en esta temática que estamos hablando. Pero bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, como saben, estoy dispuesto porque es una manera también de llegar a la gente, de conversar, de que la gente dejar una reflexión para que la gente después siga pensando también, ¿no? Dejar como juntas y ir instalando este tema que lo venimos militando firme con el equipo y que vamos ganando algunas voluntades. Es muy poquito, pero bueno, se va ganando. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos este espacio y vamos a seguir charlando sobre este tema. Gracias, bueno, un abrazo grande, hasta luego. Bueno, ahora una pequeña, muy breve pausa y volvemos con la entrevista con Fernando Tato Dondero. Dale. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Hola, buenas noches, Fernando. Acá buenas noches. Valeria Manticó y Alejandro Albano desde Ciudad Resiliente te estamos saludando. Y bueno, hay una convocatoria para una jornada del 6 de junio. Yo me acuerdo el año pasado, para esta fecha, la misma, digamos, en la conmemoración, ¿no?, los festejos del Día del Periodista, decían nada que festejar. Y creo que mucho no ha cambiado desde 2018 hasta ahora. No, sin duda, más se ha profundizado. De hecho, el año pasado y los años últimos hicimos movilizaciones y este año hacemos una olla popular. Eso también un poco es un símbolo de lo mal que estamos, ¿no? De lo mal que estamos los trabajadores y las trabajadoras argentinas en general y los compañeros de prensa en particular. Pero bueno, con la alegría de estar peleando y conmemorar un nuevo día del periodista y de saber que queremos ejercer nuestro... Y, digamos, hoy te comento, estuvimos hablando sobre lo que es violencia de género, de la organización del encuentro de mujeres que se va a hacer acá en nuestra ciudad, en La Plata. Sí. Y digamos, si hay un digamos, desde ese punto, ¿no?, de la cuestión de género, hay una buena noticia, si se quiere, que es ahí una editora de género en Clarín que fue propuesta desde las redacciones. Exactamente, en Clarín ha sido eso lo que vos contás. En Página 12 hay una comisión de género elegida por las compañeras en asamblea, y eso es lo que impulsamos como sindicato en todas las empresas, y bueno, se irá haciendo en un proceso, en algunos casos será más fácil, en otros casos es más difícil, pero asambleas de mujeres se están generando en muchísimas empresas, por lo menos de Capital Federal de Prensa. Pero, digamos, al mismo lado, como vos decías, ¿no?, hay el tema de despidos es lamentablemente es una noticia o un título que lo que va cambiando es el nombre de la empresa, pero el título de despidos en el grupo, por ejemplo, Grupo Crónica, eso es una noticia, lamentablemente, continua, ¿no?, que no para. Sí, sí, sí. Sí, es sin duda el peor problema que tenemos en estos años. Nosotros ahí desde el sindicato hicimos un estudio, justamente que lo vamos a presentar mañana, donde enumeramos, en el caso específico de Capital Federal, la pérdida de puestos de trabajo desde el cambio de gobierno a la fecha da 3.127 puestos de trabajo perdidos, de los cuales 1.000 y algo son del año pasado y 288 en los primeros 5 meses de este año. Eso solamente en Capital Federal, y estimamos que a nivel país es superior al 4.500 puestos de trabajo, lo que significa más de un 30% de los trabajadores convencionados. O sea que la situación es gravísima, es el peor momento, decimos, desde la vuelta a la democracia para nuestra profesión, para nuestro trabajo, para nuestro oficio. Pero bueno, también no nos resignamos, estamos vivos, estamos peleando, estamos en este momento en Capital Federal peleando por Telam, que dentro de los medios públicos ha sufrido un embate durísimo el año pasado con muchísimos despidos, que los compañeros revirtieron con un paro que fue histórico, de 4 meses, con la permanencia pacífica en los edificios en el mismo tiempo, y que ahora estamos peleando en la justicia en segunda instancia, en Cámara, porque hay 150 cautelares de compañeros reincorporados que el gobierno, fruto del lobby que hacen sobre el Poder Judicial, han conseguido que sean sorteados en todas las cámaras cuando tenía que haber una cámara que lo resolviera. Y bueno, estamos peleando ahí, estamos peleando en las empresas privadas, y eso nos da vida. Sí, nosotros hace 2 programas hablamos con Agustín Lechi. Sí, de Canal 7, sobre lo que es, ¿no?, más allá de lo que había trascendido, digamos, del tema de lo que había pasado en el área de las noticias, sino, digamos, bueno, todo el continuo vaciamiento que se está haciendo. Desde acá de La Plata sabíamos, por ejemplo, cuando se dio el juicio, o más, digamos, esta pantomima de juicio en la inundación, que, digamos, de Canal 7 no podían venir a cubrirla porque, digamos, no la distancia, digamos, tenían capacidad para hacer alguna cobertura no mayor a los 35 kilómetros. Exactamente, claro, sí, sí. Que demuestra, bueno, esto que vos decías, ¿no? La limitación y lo que es peligroso, ¿no? La limitación que tiene el sistema público, que es el que debiera de resguardar los derechos de información que tenemos los ciudadanos. Totalmente. Lo que pasa es que justamente la política de este gobierno es de que no haya medios públicos que tengan vida, apuntan a un vaciamiento profundo. Es lo que pasa con Canal 7, con Radio Nacional, que se convirtió en todo el país en repetidoras de lo que se hace, por ejemplo, acá. Entonces vos te enterás en Entre Ríos que cuál es el problema del tránsito en el centro de Buenos Aires. Sí, claro. ¿Qué le puede interesar al que vive ahí? Y en el caso específico de la agencia Telam, bueno, con un desguace en función de que este gobierno, bueno, es lo mismo que hizo Bolsonaro o está haciendo Bolsonaro en Brasil, ¿no? No tiene ningún interés que haya ningún medio público. Esa es una pelea específica. Creo que nosotros la dimos todo el año pasado con mucha valentía y con mucha fuerza. La seguimos dando porque está todavía abierta en el caso de los despidos de Telam, que los compañeros están reincorporados, pero todavía están reincorporados de manera definitiva, cerca de 150. Esa misma política de que apunta a limitar la libertad de expresión vía el ahogamiento, vía que haya cada vez menos pauta, que cada vez haya menos medios, es la resistencia que estamos generando en los medios privados. Claro, porque digamos eso se ve sobre todo donde estás vos, ¿no? En página 12, que digamos las condiciones del trabajo, las paritarias no se cumplen. Claro, no se cumplen. Claro, nosotros, por ejemplo, te cuento un poquito la radiografía de los medios de prensa escrita. Dale. Hay varias empresas que cuando llega el día de pago del sueldo no lo cumplen. Van pagando a puchitos el sueldo durante todo el mes, que son Atlántida, la Agencia de Noticias Argentinas, Ámbito Financiero. En el caso de Página 12 nos pagan, yo soy delegado de Página 12, nos pagan el día correspondiente, el cuarto día legal hábil del mes, nos pagan. Pero van generando una deuda sobre la paritaria. Nosotros recién este mes terminamos de cobrar la paritaria 2017 y ya tenemos generada toda una deuda sobre la paritaria 2018, con plata absolutamente devaluada por lo que todos sabemos de la economía, de la inflación, de los ajustes. Pero además, con una inflación firmada por un sindicato que no existe en las redacciones, que es funcionaria gremial y por lo tanto se sienta con las cámaras, que firmó un acuerdo salarial del 21% para un año, o sea, mayo del año pasado, abril de este año, que generó un 55,8% de inflación. O sea, nosotros tendríamos que cobrar un 21 contra un 55,8%, o sea, perdimos más de 30 puntos y además no nos lo pagan. Esa es la situación salarial y por eso estamos en conflicto. Puntualmente es un conflicto comparado con los conflictos que tuvieron los compañeros de Atlántida con despidos o los compañeros de Clarín con despidos. Yo reconozco que nuestro conflicto es por salarios, tiene otro nivel, eso es indudable. Pero de todas maneras tiene para nosotros una gran que tiene que ver con el sustento de nuestra familia. Claro. Y en el caso, digamos, de lo que son los medios comunitarios, como ser el que nosotros estamos en esta radio, también, digamos, es otro sector que es perseguido y claramente, digamos, el no tener un medio comunitario es atentar contra la democracia. Totalmente, porque, digamos, la política del, o sea, el gobierno, por ejemplo, la pauta oficial para los medios privados la achica y la direcciona a los medios hegemónicos, en contra de cualquier medio que puede ser más o menos opositor. En el caso de los medios comunitarios, no cumple con los FOMECAS, no permite que, por ejemplo, canales que ya por ley tienen que estar en la grilla, claro, de cablevisión, de las cadenas de cable, directamente se las niega, como es el caso de Pares TV y Barricada TV. Y además, cuando ellos se movilizan al ENACOM, cuando ellos se movilizan a Clarín, en el caso específico de Canal 13, reclamando sus derechos, les abren causas judiciales. Esa es la política de este gobierno para los medios públicos, además de haber cerrado radios comunitarias de una manera alevosa. Yo estuve en una radio que cerraron, que era una radio con compañeros trabajando con discapacidad, y que la cerraron porque afectaba la frecuencia de no sé qué. O sea, es una política realmente descarada contra los medios comunitarios, porque justamente les jode la libertad de expresión que ellos generan. Claro, sí, tener otra voz que no es la que le conviene a los medios hegemónicos. Totalmente. Se escucha un poquito mal. ¿Hola? Sí, te escucho. Bueno, digo que ellos lo que buscan es justamente silenciar esas voces, ¿no? De la de los medios comunitarios, que pueden ser críticos e independientes y no seguir, digamos, toda la bajada de línea que tienen los medios masivos de comunicación. Sí. Esa es la situación que tenemos. Por eso decimos que estamos en el peor momento, tanto como trabajadores, desde el punto de vista de nuestra situación laboral, tanto como argentinos, como ciudadanos, en cuanto a cómo nos afecta. En cuanto a la defensa de la democracia, esta pérdida absoluta de libertad de expresión. Pero bueno, también tenemos en nuestro día, digamos, tenemos que reconocer que estamos vivos, que estamos peleando, que hemos ejercido una resistencia importante, que la vamos a seguir ejerciendo, y bueno, que con el optimismo de esperar tiempos mejores. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por la comunicación y el tiempo con Ciudad Resiliente. Y bueno, para cerrar, entonces recordamos, ¿no? Mañana, 6 de junio, jornada de lucha. Mañana a las 13 horas en Chacabuco y Diagonal Sur, en Capital Federal, frente a las cámaras patronales, está ADEPA, está ADIDA, que es la Cámara de los Diarios del Interior, que nuclea ahí, bueno, los Diarios de la Plata, de Diarios de Capital, o sea, Clarín, Nación, Paz, Cronista, vamos a hacer una en vivo, que solemos hacer los 24 de marzo y demás, con pantalla, y que sale por redes y por algunos canales amigos, además de por YouTube, y donde vamos a reflejar la problemática del gremio en cuanto a los puestos de trabajo, en cuanto a la situación salarial. Invitamos a sindicatos del interior para que también expresen sus problemáticas, que son sin duda las mismas que las nuestras. Vamos a hacer una serie de actividades y una olla popular. Me parece que en estos tiempos que corren es lo más coherente. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. No, al contrario, muchísimas gracias a usted por el contacto y siempre a disposición. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, una nota más que demuestra, ¿no?, la realidad de crisis que tenemos y bueno, esa necesidad de, como decía Fernando, ¿no?, de seguir la lucha, que es lo mismo que decía Laura, seguir luchando, que es lo que... Que decía Giselle Santana también. Claro, y me gustó lo que decía Juan Carlos, ¿no? Ya se me está haciendo efecto. Es tu line. Sí, militar la causa, ¿no? O sea, es eso, me parece que la cuestión es esta, ir militando las causas, ir pudiendo encontrar puntos en común de lucha donde nos los trabajadores se puedan unir y puedan resistir a lo que es los medios hegemónicos que están en contra de los intereses de los laburantes. Porque en esta lucha de irse acompañando, ¿no?, los de que estamos militando diferentes causas, diferentes luchas, se va generando esos lazos, ¿no?, comunitarios, esa red de contención que hace que después, ante una emergencia, se dé una respuesta en forma conjunta, ¿no?, ampliada, no solamente de los que militan esa causa, sino que acompañados por el resto. Así es. Así es. Bueno, entonces ya cerrando el programa 52, nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 20 horas acá por Radio Nauta. Bueno, ese día está la presentación del libro de Norita. De Norita, sí. En la Facultad de Ciencia, acá en 963. Sí. Sí. Así que, bueno, la idea que tenemos es ir a asistir, es a las 6 de la tarde. Así que bueno, tratar de tener una entrevista con Norita y compartirla después, compartirla con nuestros oyentes. Así es, así que bueno. Aprovechar su presencia, que es importante. Claro que sí. Bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo miércoles, deseándoles que tengan una linda semana. Chau, chau.